Estamos en comunicación telefónica con Rodrigo Ojeda. Él es médico residente del Policlínico de Villa Mercedes y nos va a contar qué actividades se están llevando a cabo hoy en día en torno a medidas, a pedidos concretos que realizan médicos residentes de hospitales de todo el país, si no tengo mal entendido. Buenos días, Rodrigo. Buenos días. Bueno, contarles que en la ciudad, perdón, en la provincia de San Luis, somos aproximadamente 60 residentes de especialidades médicas y no médicas, que somos residentes que dependemos de la nación, pero que a su vez recibimos o percibimos una beca provincial complementaria, de acá de la provincia equivale aproximadamente al doble de lo que paga Nación, o sea que el 2/3 de nuestro salario viene de la provincia. Bien. Esto se percibe como beca complementaria, por lo tanto legalmente no es un sueldo lo que nos pagan, sino una beca complementaria. Lo legal es que nuestro sueldo sea los 6.000 pesos que cobramos de Nación, que están por debajo del salario mínimo vital y móvil, están por debajo de la línea de pobreza. Sí, ese es nuestro salario, la beca nos percibe el doble de ese monto, y nosotros paramos por el incumplimiento de parte de la provincia en el pago de enero y febrero hacia todos los residentes de la provincia, apelando a cuestiones burocráticas por el incumplimiento. Y como ya nos han avisado en 3 ocasiones diferentes, fechas distintas, y no se ha cumplido con el pago, hemos decidido parar acá en la Puerta de Complejo Sanitario los residentes de toda la provincia hasta que se nos deposite lo adeudado. Hoy a la mañana concurrió acá a la Puerta de Complejo jefe de Recursos Humanos para plantearnos, para decirnos que mañana se iba a depositar la plata y para decirnos que levantemos una media fuerza. La verdad que los argumentos que nos dieron no nos convencieron y decidimos seguir con la media fuerza. Ya no creemos en cualquier palabra o cualquier cosa que nos digan ellos, porque la verdad que han incumplido, han sido muy desprolijos con nuestro pago. Por más que tengan problemas burocráticos y técnicos, la realidad es que nosotros no podemos estar 2 meses sin cobrar. Claramente. La mayoría de los residentes de otras partes del país, yo soy de acá de San Luis, pero somos 2 o 3 nomás de San Luis, el resto son de otras provincias, han venido a la provincia a estudiar y a formarse como posgrado en vistas de la beca percibida por el gobierno provincial. Por eso les conviene ir a la provincia, si no, no se hubieran quedado en su lugar de origen. Claro. La mayoría de esos muchachos, chicos y chicas, tienen que alquilar, tienen que pagar alquileres, no tienen familia acá, y la verdad que es muy duro estar 2 meses sin cobrar la mayor parte de nuestro sueldo, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, hemos decidido parar hasta que se nos deposite lo que corresponde. Que son 2 meses, además, bueno, de la clara precarización laboral. Porque me imagino que vos decís residente y demás, pero las tareas que realizan son las de cualquier otro empleado del ámbito donde ustedes se desempeñan. No creo que tengan como... Sí, exactamente. Estamos, o sea, como trabajadores de salud precarizados, residentes en todo el país, estamos cumpliendo con tanto horario laboral y estamos expuestos a los mismos riesgos que cualquier profesional de salud. Atendemos pacientes al igual que cualquier otro profesional. De hecho, en algunos servicios cumplimos todas las tareas del servicio que no cumplen los médicos de planta. Sin embargo, nos atendemos a estas condiciones precarias, lamentablemente, para poder formarnos, especializarnos, es que hacemos esto. La realidad es que esta situación la están viviendo los residentes en todo el país. De hecho, aprovecho la oportunidad para solidarizarme y solidarizarnos con los compañeros de la provincia de San Juan, residentes de La Plata, que el día de la fecha están parando también por demandas similares, por el incumplimiento de pago, por mejores condiciones académicas. Nosotros en Villa Mercedes hace como 3 o 4 meses que no recibimos la vianda con comida diaria, que está estipulado dentro de lo... está acordado en el contrato laboral que tenemos nosotros. Claro. Por problemas de catering y contrato y demás, no recibimos hace 3 o 4 meses esa vianda, ¿verdad? Bien. Entonces es compleja la situación que ustedes viven. Y también te quería consultar en torno al seguimiento, a la calidad del seguimiento, de la parte de tutorías que ustedes tienen que tener. ¿Eso también se está desarrollando correctamente? ¿Cómo es esa parte? Y la verdad que tiene bastantes falencias. Depende, obviamente, de cada especialidad, pero... en general tenemos los mismos problemas, tenemos bastante falencia en cuanto a formación, en cuanto a las clases que se nos tendrían que dar y no se nos dan, se nos da muy poco espacio, está muy mal, como mal organizado la parte docente que tendríamos que recibir. Para la formación específica. El último orejón de tarro, por lo tanto es como que tampoco se nos considera, por eso también es una de las cosas que aprovechamos para organizarnos, armar una comisión de residentes y ver cómo podemos mejorar nuestras condiciones, ¿sí? Compleja la situación. Esta situación de incumplimiento del pago, el año pasado, en enero y febrero, ocurrió exactamente lo mismo. El jefe de recursos humanos que vino a comunicarse con nosotros acá, juró y perjuró de que esto no va a volver a repetirse, de que tenemos garantizado hasta el 2020 pagos en fecha y tiempo. La verdad que nosotros no podemos guiar por eso, porque el año pasado pasó exactamente lo mismo. Ya va de promesa en promesa. Promesa en promesa. Y lamentablemente no estamos para promesa, necesitamos un salario que bastante precarizado es, lo necesitamos en tiempo y forma. Claramente. Y no podemos darnos el lujo de que la burocracia y demás nos vengan a endulzar con promesas, porque la verdad que no nos sirven las promesas. Claro, eso se entiende. Y además, Rodrigo, es importante que quede claro, porque a veces en el imaginario colectivo puede parecer que como es un residente, está ahí aprendiendo en un limbo, y no, ustedes, vos claramente lo especificaste recién, hacen exactamente las mismas o más tareas que cualquier médico o profesional del área donde se desempeñan, ¿verdad? Y eso, además, es otra... Es que nosotros somos profesionales. Ya somos profesionales con título de grado, que estamos haciendo un posgrado. Claro. Y ya tenemos, lo que estamos haciendo es perfeccionando nuestras prácticas, nuestra formación académica, en pos de ser mejores profesionales, justamente. O sea que nosotros ya desempeñamos, de hecho, tenemos, cada uno que hizo matrícula, si no lo podría desarrollar. Claro, tenemos concurso, hemos ingresado, rindido con concurso examen único nacional. No tenemos ningún examen colectivo, hemos rendido y hemos preparado para estar donde estamos hoy. Claro, claro. Y la formación específica que deberían recibir también es escasa o no es la correcta. O sea que, así como un pantallazo, a uno le queda que la situación de irregularidad en la que ustedes están es bastante compleja, no solamente desde lo económico, sino también desde la formación que deberían estar recibiendo en el ámbito donde se están desempeñando. Sí, claro, totalmente. Bueno, Rodrigo, sí. Vamos a esperar que cumplan con el pago, por ahora. Por ahora, entonces la medida va a continuar hasta que el pago se efectivice. Exactamente. Bien. Bueno, Rodrigo, te agradecemos el contacto y estamos para lo que necesiten difundir. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.